realmente muy polémico, mucha gente está en contra, otras tantas están a favor, pero finalmente no pudo ser tratado en la Cámara de Senadores porque el recinto se quedó sin quórum. Así que bueno, habrá que esperar otra nueva sesión a ver qué pasa, si le introducen modificaciones o no a este proyecto. Vamos a ver qué está pasando con el clima. Aparte de que acá hace bastante frío, 3 grados bajo cero en la sensación térmica, en el día de ayer nevó en la costa atlántica. Se tapizó de blanco las regiones aledañas a Mar del Plata, como por ejemplo Sierra de los Padres, Mechongué, Otamendi, Miramar. Bueno, nevó en todos lados. Continúa la emergencia climática en las zonas cordilleranas, sigue habiendo personas aisladas en Mendoza y en Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la sensación térmica en la costa bonaerense en el día de ayer se mantuvo en 8 grados bajo cero. ¿Sí? En Mendoza el cielo continúa despejado o seminublado, pero el paso fronterizo Cristo Redentor continúa cerrado al tránsito. En Catamarca, en el departamento de Tinogasta, se declaró la emergencia por los daños que causó un fuerte temporal que destruyó cultivos, viviendas, comunicaciones telefónicas y sistemas de energía eléctrica debido al viento. Con mucho sentido común, que era un hombre incluso respetuoso del Estado de Derecho, ¿no? Que realmente tenía las condiciones él personales como para haber, si su partido no hubiera en esto, no lo hubiera complicado, yo creo, tanto esos pasos iniciales, él personalmente yo creo que era un hombre que hubiera dado ese paso hacia la apertura, con lo cual el gobierno no se habría aislado. En el fondo, yo creo que él facilitó un poco de entrada, que le fueran generando, digamos, que le fueran programando ese golpe, porque en realidad ese era un golpe medio programado. Yo no sé, uno cuando recuerda, eso fue una acción psicológica muy bien armada durante unos cuantos meses finales, pero venía de alguna manera generándose, incubándose. Acuérdense el tema de Azules y Colorados, que estaba también relativamente irresuelto en el sentido de que había una victoria militar de los azules que controlaban el ejército, pero esa contradicción de que los radicales, el gobierno, tenía más bien contacto con los colorados. Entonces eso ya generaba de entrada también una situación de dificultad del gobierno con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso, bueno, me parece que fue dando las condiciones y sobre los pretextos, sobre todo al final. Las condiciones de entrada fue por el aislamiento y la debilidad, pero después yo creo que el sector azul empezó a buscar pretextos, por supuesto en absoluta combinación con sectores económicos, ¿no? Muy concretos. ¿Usted se acuerda el final de la UIA, Joaciel, Sociedad Rural, toda aquella euforia con que ellos reciben el golpe? Bueno, eran sectores que estaban de alguna manera de antemano ya preparando pretextos que no eran el deterioro económico, porque Ilía tiene una época con aumento del Producto Bruto, con control de la situación relativo, ¿no?, para lo que eran en aquella época los controles de la situación inflacionaria y todo, pero bueno, ellos no, ¿se acuerda que ahí surge el salario mínimo vital y varias cosas que realmente perturban mucho los planes que en ese momento tenían los sectores económicos concentrados de ese momento, que por supuesto eran mucho menos concentrados que los de ahora? Sí, inclusive la ley de, ¿cómo se llamaba? Oniatibia, la de las patentes medicinales. Claro, ese fue otro tema que... Otra excusa. Uh-huh. Y bueno, y había un hecho también grave dentro, en el marco del propio peronismo, que era la existencia del bandolismo, ¿no? Ajá, los digamos, participacionistas. Claro, un sector... digamos que juega un proyecto muy concreto en la interna militar. ¿Usted se acuerda el enfrentamiento aquel entre Perón y Bandor? La famosa elección aquella en Mendoza, claro. Que es todo un test que demuestra que, bueno, que Perón, por el camino, digamos, de los votos y de las elecciones, le ganaba a Vandor, que Vandor tenía una gran hegemonía en lo sindical y le creaba muchos problemas de conducción a Perón, porque, bueno, había como un peronismo sin Perón, de alguna manera, que patrocinaba a Vandor. Pero bueno, Vandor ahí creo que tiene el test clarito de que cuando van al terreno electoral, él ahí no le puede ganar a Perón, y creo, me da la sensación que ahí él claramente opta por un proyecto vinculado de alguna manera a un acuerdo con los militares, ¿no? Entonces, bueno, el campo ese militar, los azules que venían preparando cuidadosamente, tienen una ficha muy importante más para agregar, porque bueno, cuando la CGT lanza el plan de lucha y todo, en realidad en ese momento se transforma en una máquina de emitir comunicados antigubernamentales, no siempre, por supuesto, yo diría, en una defensa estricta de los intereses de los trabajadores, sí, sino sí, también como parte, digamos... Además, las tomas de fábricas, ¿no? Las tomas de fábricas. Fueron casi arriba de 100. Sí, fue fuerte lo de la apuesta de la CGT en contra de Illia en aquel momento. Fue muy fuerte, es decir, hubo muchos sectores comprotados, uh-huh, y bueno, creo que realmente se fue generando, yo diría, un consenso casi golpista, ¿no? Uh-huh. La sociedad vio venir el golpe casi como algo inevitable. Hay algo que hace acordar un poco a lo que fue también después el golpe, situaciones distintas, pero digo, esa sensación de que peor de lo que era no podía ser, uh-huh, como pasó después en el 76, ¿no? Que había gente que hasta de buena fe en un primer momento entendía el golpe militar como casi una solución frente a la enorme impericia y desorden y caos del gobierno de Isabel. Bueno, siendo menor, muchos, por supuesto, nada ni comparable, porque evidentemente el gobierno de Isabel había entrado además en una con lucha interna, una mujer muy incompetente, estaban las tres ADE, estaba ya la... Incompetente en el mejor de los casos, ¿no? Para ser respetuosos. Para ser respetuosos. Tal cual. Digamos, con este equilibrio que da la historia, digamos, ¿no? Porque uno, sí, en el momento decíamos otras cosas. Sí, sí, pero yo la seguiría diciendo, pero con el micrófono cerrado. Sin por supuesto, pretender comparar al doctor Illia con Isabel, ¿no? Pobre, que era un hombre, uh-huh, yo creo, obviamente un hombre digno, un hombre, quizá le faltaba la fuerza, quizá, ¿no? Pero de todas maneras la injusticia de esa, ¿se acuerda usted los cartelitos de la tortuga? Uy, cómo no. De la paloma, esa permanente, sí, sí, sí, ridiculización, sí, que se hizo el presidente, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, ahora, atrás de todo eso que usted recordaba recién muy bien, ¿no? Un proyecto, además, de... Usted se acuerda que la teoría de las fronteras ideológicas, es decir, los primeros esbozos de la doctrina de la seguridad continental, mm, los dice Onganía en West Point, antes incluso del golpe. Es decir, ya estaba claramente preparándose todo un proyecto en el continente, ¿no? De golpes militares, por supuesto alentado desde algunos sectores, desde los Estados Unidos, concretamente el Pentágono. Y bueno, y se van armando las piecitas, se va haciendo una campaña de prensa, había ¿se acuerda?, algunas revistas. La de Landru, ¿cómo era? Tía Vicenta. Y Primera Plana. Primera Plana. Confirmado. Claro, en Primera Plana escribía Mariano Grondona reclamando el surgimiento de la élite de los gobernantes, ¿se acuerda? Claro. Y la época que hoy Carlos Cora siempre lo chicanea, que le dice, en esa época usted era de derecha, no sé qué es. Bueno, y Mariano Montemayor, uh-huh, ¿se acuerdan? Confirmado. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba todo el aparato frigerista también, de alguna manera frondicista, uh-huh, alentando muchas de estas publicaciones atrás, y uh-huh, bueno, su vieja revancha con la UCRP. Tal cual. Y los famosos sociólogos, ¿se acuerda? Que ahí empieza todo un aporte, aporte, digamos, de académicos y de especialistas y de analistas también, que van a ir generando ese bueno, eso que yo le digo, el consenso golpista. Claro, ¿no? Que no solo lo tornan inevitable, sino que hasta en algún momento lo tornan hasta deseable, ¿no? Sí. Para, en el sentido común de la sociedad, bueno. Había un pequeño malestar después sobre económico sobre el final, que es, bueno, ahí ya lo aprovechan y sobre eso se montan, sí, sí, los sectores económicos. Sí, estaba repasando, bueno, con esto de estar repasando cifras, bueno, ahora que usted lo dice, lo del malestar social, había 500.000 desocupados en el gobierno de Illia, que sería hoy casi un objetivo de máxima para este gobierno. A eso querríamos llegar, ¿no? Había salido un poquito el Producto Bruto, después de haber tenido, me acuerdo, creo que fue en el año 60, el año inmediatamente anterior al golpe, había habido un Producto Bruto del 8%, es decir, esa idea de que que ellos habían manejado de la incompetencia de Illia, de todo eso, en realidad tampoco era tan así, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy erosionado por un trabajo de zapa sistemático, ¿no? El gobierno, y además empezó a generar la sensación de que los partidos políticos no podían generar nada lógico, a algo también esto contribuía. Esa cosa muy de aparatos, esas prácticas políticas muy especiales de la UCRP de aquella época, también yo creo era un país también político que se iba, que empezaba a experimentar cambios, ¿no? Uh-huh. La sociedad empezaba a pedir también en ese sentido algunos cambios, y bueno, ellos aprovechan, creo, muy bien todo eso, presentan a un general Onganía que parecía como el compendio de la austeridad y de la moderación y de la prudencia. Después, sí, sí, con el tiempo nos dimos cuenta que Onganía, en realidad, ese gesto serio y esa aparente mesura, en realidad era una ausencia bastante grande de ideas, ¿no? Era un hombre de una gran mediocridad intelectual, en realidad, ¿no? Mire, yo me acuerdo una anécdota en una conversación con el doctor Borda, uh-huh, era ministro del Interior. ¿Ministro del Interior? Que fue ministro del Interior, uh-huh, y que había sido profesor de varias materias de derecho, civil 1 y civil 2 en la facultad, mío. Entonces, bueno, conversando un día que tuve un encuentro con él, ya que sobre el final de su gestión como ministro del Interior, yo no me acuerdo, él fue, él estuvo hasta el cordobazo, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, ya por esa época donde las cosas empezaban a tener bastantes dificultades para ellos, me acuerdo haberle hecho una pregunta, bueno, pero doctor, ¿cómo lo veo Onganía esto? Es una cosa que, bueno, uno tenía esa preocupación de ser muy jovencita, yo era estudiante universitaria todavía, y bueno, uno decía, ¿qué pasa? ¡Qué horror! Este señor no se da cuenta de lo que está pasando en el país, porque además el mundo en los finales de los 60 era un mundo con nuevos actores sociales, era un mundo donde, bueno, qué sé yo, Occidente estaba, ¿no?, disfrutando todas las formas del Estado benefactor, esto que ahora está tan vilipendiado, uh-huh, pero también teníamos, qué sé yo, el final del estalinismo en la Unión Soviética, China admitida en el Consejo de Seguridad, qué sé yo, los soviéticos empezaban a generar toda la conexión con los no alineados, uh-huh, es decir, era un mundo que la Revolución Cubana empezaba a emitir todo un, ¿no?, una atracción importante sobre algunos sectores, sobre todo en Latinoamérica, la rebelión negra en Estados Unidos, toda la cosa de Martin Luther King, de Malcolm X, qué sé yo, había cosas muy, muy ricas, y después todo lo que va a ser el mayo, lo que fue el mayo francés, ¿no? Sí, había un montón de hechos muy importantes, uno decía, bueno, no se dan cuenta de lo que pasa en el mundo, Patrice Lumumba, y él, me acuerdo haber dicho, no, y sin embargo, como entusiasmado, ¿no? Un hombre muy talentoso como era, obviamente, Guillermo Borda, como es, y esto todavía en el ámbito del derecho, pero que una increíble ingenuidad política. A mí me marcó mucho esa frase que me dijo, él tenía, siempre hablaba de su enfrentamiento con Kreger Bacena en el seno del gabinete, ¿se acuerda que había como dos tendencias? Los nacionalistas y los liberales, y entonces él me dijo, sin embargo, el otro día, ¿no?, planteó una discusión que había habido en el seno del gabinete, la contó, éramos varios estudiantes que la estábamos escuchando ahí, y nos dijo el otro día, creo que era el famoso tema, ¿se acuerda?, de la estación de Balcarce, el satélite. Sí, sí. Y entonces dice, bueno, él aparentemente había habido una discusión sobre ese tema y él había ganado la discusión en el sentido de que el satélite había que hacerlo y tenía que ser controlado por la Argentina, en fin, yo no me acuerdo las precisiones técnicas del tema ya con los años, pero bueno, y por supuesto Krieger sostenía la otra oposición. Onganía parece que solía escuchar estas discusiones callado, ¿no? Por lo menos tenía esa prudencia. Hubo otros generales más brutos nuestros que encima hablaban de todo. Este se callaba, sabía que no sabía. Pero sobre el final, después de haber escuchado la discusión entre los dos, aparentemente le da la razón a Borda. Razón a Borda. Entonces Borda muy contento comenta esto. Dice, ¿cómo va entendiendo Onganía? Yo me acuerdo que me marcó porque llevaban como 3 años de gobierno. ¿Cómo va entendiendo? Digo, estamos pagando el aprendizaje de un presidente, ¿no? Sí, sí. Que empieza a entender los problemas nacionales. Qué barro. Diputada Nilda Garré, bueno, muchas gracias por toda esta charla. No, al contrario, gracias a ustedes. Que pase usted un buen día. Gracias, Ale. Entre las cosas que proliferaron también en aquellos años, fue una época de proliferación de IR. Congreso y además, los docentes universitarios estuvieron con la ministra Susana Decibe y el presidente Carlos Menem dijo que el tema salarial docente se va a solucionar una vez que aumente la recaudación fiscal. Para hablar de todos estos temas, estamos comunicados con Delia Bisutti, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación. Bisutti, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, con un poco de frío, pero bien. Sí, se nota. Sí, ¿no? Acá también. Bueno, ¿qué le parece lo que dijo Menem? Bueno, me parece que son discursos totalmente reiterativos, que no dan respuesta a lo que se está reclamando, que dice que se va a pagar o que se puede aumentar cuando se incremente la recaudación. Lo primero que tendría que decir en todo caso es qué esfuerzo va a hacer el gobierno nacional para recaudar, porque si no recaudan bien o hay evasión, es responsabilidad de los que están gobernando. Ajá. Y de todas formas, además, es tirar o seguir tirando la pelota por fuera de la cancha, ¿no? Están pidiendo un financiamiento específico para el tema salarial docente, y creo que tendría que haber habido posibilidades concretas de solución si no fueran tan necios y no quisieran mover un ápice de algunas cosas que ellos han resuelto en el proyecto económico que está en marcha, ¿no? Bisutti, ahora, por ejemplo, Menem diciendo esto de la recaudación, ¿no le está escapando el tema de la ley, por ejemplo? Sí, totalmente. Por eso digo que tiran la pelota por fuera de la cancha. Ajá. Hay una posibilidad concreta de poder sacar una ley específica de financiamiento, no solamente por la cantidad de proyectos que hay, muchos de ellos viables, digamos, la mayoría, pero muchos apuntando a lo que nosotros creemos válido, ¿no? Sacar un porcentaje de cada uno de aquellos sectores que evidentemente tienen mayor posibilidad de aportar, que son los de mayor capacidad contributiva. Y si no lo hace el gobierno nacional, evidentemente es porque no tiene decidido y ha decidido no tocar un ápice parte de este modelo, que es no hacer que aporten aquellos sectores que realmente están evadiendo, pero porque el gobierno mismo está permitiendo que se evada porque no tiene ningún tipo de control. Entonces sigue tirando la pelota fuera de la cancha. Además, ayer nos encontramos que a último momento en el Congreso de la Nación, por sobre tablas, el PJ presentó que no tiene nada que ver con la ley, sino lo que había dicho la licenciada de CIBE, y quisieron aprobar ayer, entre gallos y medianoche, esto de darle carácter de ley al Pacto Federal Educativo, que tampoco soluciona el problema, porque ellos mismos, habiendo firmado un Pacto Federal Educativo en el año 94, hasta el día de hoy no lo han ejecutado. Entonces es constantemente tirar por fuera de la cancha de donde tiene que resolver el conflicto. Así que nos parece que ya es un desacierto total de este gobierno, que evidentemente creemos que no tiene ninguna decisión política de resolver el conflicto docente, y en el marco este no tiene ninguna decisión de hacer que su población, que sus ciudadanos vivan con dignidad, no solamente los trabajadores de la educación. Bisutti, ¿hubo algún tipo de avance con el gobernador Fernando de la Rúa con respecto al financiamiento educativo? No, nosotros habíamos tenido una entrevista con el jefe de gobierno, bueno, ya hace más de un mes y pico, le habíamos llevado todas las propuestas que tiene, las propuestas que ha hecho CETERA, los criterios para avanzar en eso, y no hemos tenido después de eso que veamos en que, bueno, ellos vieran esa propuesta y vieran cuáles eran las posibilidades. De todas formas, nos ha llamado mucho la atención que en la ciudad de Buenos Aires los concejales actuales del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, digamos, en el Consejo Deliberante, cuando se presentó, hará también unos 20 días atrás, un proyecto solamente de declaración que no involucraba un avance en alguna definición, un proyecto de declaración en apoyo al tema del financiamiento educativo en el Congreso de la Nación, los concejales del radicalismo lo hayan votado en contra. Cuando sabemos que muchos de los diputados del radicalismo en el Congreso de la Nación han presentado proyectos y están batallando para que esto salga, nos pareció una reacción bastante contradictoria, ¿no? ¿Y qué explicación dieron los concejales radicales? No dieron ninguna explicación, realmente que ellos no se podían comprometer a eso. Nosotros le hicimos llegar nuestra preocupación al jefe de gobierno a través de asesores. No sabemos si fue un hecho político centralizado, si tenía que ver con las internas, lamentablemente, partidarias. Eso fue antes de que se realizaran o a la par de las internas del radicalismo. Nos parece un despropósito también porque, bueno, se pone en juego en medio de problemas más chicos partidarios, un problema muy muy serio y muy muy fuerte, como es el problema del financiamiento educativo, ¿no? Uh-huh. Y en la ciudad de Buenos Aires nosotros ya le venimos planteando a estas autoridades como las anteriores, bueno, pusimos, hemos hecho, bueno, un estudio de posibilidades de cuánto es el dinero que se necesita, porque sabemos que hoy la ciudad de Buenos Aires sigue pagando en negro los docentes, hay casi un 30% de nuestro salario que no está blanqueado. Y bueno, la posibilidad de que esto se fuera blanqueando, que implica un blanqueo y una recomposición para no bajar el salario y para poder avanzar seriamente en un aumento salarial, ¿no? Uh-huh. Señora Bisutti, sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuándo se produciría la reunión de la ministra Susana Dezibe con la CETERA? Bueno, nosotros nos hemos enterado por los diarios que tiene intenciones de convocar, así como ha convocado a otros sectores. Uh-huh. Hasta anoche, o sea, hasta hoy, esa convocatoria a la reunión no ha llegado. Ah, no es nada oficial ni formal. No, todavía. No, a la CETERA no ha llegado todavía ningún tipo de convocatoria a ninguna reunión. Por supuesto, en el momento que llegue, será comunicado y la CETERA, en el marco de todas las reuniones, ha concurrido, ¿no? Uh-huh. ¿Y la referencia que hace la ministra que esta reunión sería el producto de una serie de reuniones o de negociaciones que se han venido manteniendo en estos últimos 40 días, es cierto? Bueno, si ha tenido reuniones, no ha sido con la CETERA. Uh-huh. Hubo una reunión o una comisión que conformó la ministra, uh-huh, que la CETERA ahí sí, después de esas reuniones dijo que no iba a participar porque las reuniones nuestras eran para resolver el tema del financiamiento, y ella armó un tipo de comisión para el seguimiento de la implementación de la Ley Federal de Educación. A esa comisión la CETERA le dijo que no se iba a integrar porque nuestro objetivo no era hacer el seguimiento de una ley que está destruyendo el sistema, sino realmente ponerse a discutir en serio un financiamiento para estructurar el sistema. Uh-huh. Si se refiere a esa marcha, que la ha conformado con dos o tres gremios sin desmerecer a nadie, pero realmente con mucha menor representatividad, en esa comisión CETERA no está. Y luego de la movilización del viernes pasado, ¿ustedes estarían dispuestos a dialogar con el gobierno o todavía no ha llegado el momento? No, nosotros a dialogar nunca le hemos dicho que no. Uh-huh. Las veces que hemos sido convocados, hemos ido, por supuesto, repito, en esta comisión que nos quisieron integrar, ahí dijimos no vamos a estar porque nosotros no vamos a hacer este rol porque no es lo que ha resuelto la CETERA. Uh-huh. Pero hemos concurrido a todas las veces que se nos ha convocado, y con las propuestas en la discusión, por supuesto. Así que si la ministra está resuelta a convocar nuevamente a la CETERA va a estar presente porque lejos de nosotros está en no concurrir, sino en concurrir y dialogar y presentar las propuestas. Lo que sí sabe la ministra y sabe la sociedad, que la CETERA no va a concurrir para negociar por detrás nada, ni para armar ninguna comisión trucha, ni ninguna cosa que diga sacar del camino el conflicto, sino es una respuesta seria al conflicto, ¿no? Mm. Pero al diálogo vamos a concurrir sin ninguna duda. Delia Bisutti, por último, ¿cuántos días van de ayuno docente? Bueno, van 80 y pico, no me acuerdo exactamente el número, pero estamos como en los 85, 86 días de ayuno docente, que ha comenzado el 2 de abril, y bueno, ahí estamos ayunando los que, bueno, los compañeros que habrán tomado la posta, y preocupados, ¿no? Preocupados, bueno, muy contentos, muy fuertes, porque lo conocemos por el apoyo que ha tenido esto, no solamente en la docencia, en todo el país, sino en la comunidad, y cómo se ha logrado instalar el conflicto educativo o la discusión en nuestro país de la importancia de la educación, del rol del Estado en la educación, que es lo que realmente el gobierno no quiere discutir, ¿no? De qué manera el Estado invierte en educación, de qué manera el Estado manifiesta su decisión de mantener la escuela pública, que es la única manera para nosotros de poder hablar después en serio de una transformación, si primero garantizamos la posibilidad del acceso a la educación, y donde el rol del Estado es fundamental. Así que bueno, están los compañeros continuando ese ayuno y realmente esperando y buscando una solución. Desde nuestra parte ha sido siempre el objetivo lograr esta posibilidad cierta de financiamiento, ¿no? Evidentemente el gobierno lo que sigue haciendo es intentando estirar los tiempos, no dar respuesta, buscar caminos que son errados, ¿no? O caminos que quieren desvirtuar hacia el fin en el cual tendríamos que llegar para lograr un acuerdo. Pero bueno, con esta fortaleza y esta decisión seguimos en este ayuno. Delia Bisutti, le agradecemos muchísimo este diálogo y su opinión para FM La Tribu. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Que tenga buen día. Gracias. La Tribu, 88.7 MHz. Radio Fucking. Señor automovilista, la corrosión es el peor enemigo de su auto. Leíamos en los títulos de AR de Buenos Aires que se suceden las amenazas y ataques contra dirigentes populares y contra también periodistas. Uno de los partidos que viene sufriendo esta serie de atentados es la Corriente Patria Libre. Estamos comunicados con Isaac Rudnick, que es precisamente dirigente de Patria Libre. Rudnick, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ustedes enviaron un comunicado de prensa donde hacen una enumeración de todos estos atentados que vienen sufriendo. Por decir algunos, si puede ser brevemente, que algunos ejemplos de cosas que les vienen pasando. Sí, de los más significativos y más graves de los últimos días, tenemos el accidente, digamos, entre comillas, que sufrió el compañero nuestro de la dirección de Capital Federal, Claudio Comari, que fue embestido por un auto hace unos días. En una primera instancia parecía como un accidente, pero después una serie de elementos nos hacen pensar con bastante certeza de que fue una cosa claramente preparada y provocada. ¿Qué elementos, por ejemplo? Por ejemplo, de que el compañero, cuando va a cruzar la avenida Montes de Oca, que es donde se da el hecho, mira primero si hay, digamos, algún peligro para cruzar, si hay algún auto que va a cruzar, primero no observa nada, entonces cruza, de repente aparece el auto que, digamos, después lo embiste, intenta esquivarlo, pega un salto y de todas maneras es embestido violentamente, al punto de que pasa por encima del auto dando varias vueltas, y bueno, tiene la suerte de que cuando cae en el asfalto no golpea, digamos, con la cabeza, ni con ningún ni sufre ninguna herida de tipo muy grave. ¿Este auto después se dio la fuga? No, el auto después la persona que conducía el auto para. En realidad se acerca, cuando se acerca ya había otras personas alrededor de nuestro compañero. En ningún momento se interesa por el estado del compañero, sino que le dice a las otras personas, se preocupa por explicar a las otras personas que el compañero nuestro se le cruzó en el camino. Después aparece que esta persona aparentemente es un militar, el que conducía el auto. Uh-huh. Después, cuando volvemos al lugar, significativamente no hay signos de frenada del auto en una calle que en ese momento no había otros, no circulaban otros autos. O sea que se sabe quién es la persona que lo atropelló. Y seguramente debe estar registrada en la denuncia de la comisaría, porque la comisaría del lugar vino y secuestró el vehículo. Ajá. O sea, y esto, ahora, yo me pregunto, ¿no? Este caso puntual, por ejemplo, este el primero que empezó a describir usted, Rudnick. Sí. Es, digo, si yo quiero atentar, no sé, se me ocurre, ¿no? Demasiado ingenuo que el tipo que lo atropelló a Comari se baje para que lo vea todo el mundo. No, es parte justamente de la operatoria. Ajá, si usted... para que parezca, sí, que no fue un, claro, un atentado. Claro, porque si usted lee las crónicas que han salido en estos días de cómo fue preparado el asesinato de Jorge Cafrune, uh-huh. Bueno, tiene una operatoria similar. Ajá. Justamente porque es una operación encubierta, donde se hace aparecer como un accidente y está preparado la persona que va a llevar adelante la acción, uh-huh. digamos, para aparecer después todo como una cuestión absolutamente accidental, digamos, entre comillas, dentro de la legalidad. Pasa que esto se da en el marco de otras situaciones. Nosotros sí, ustedes tuvieron, o sea, hubo varios atentados con esta misma operatoria, ¿no? Exactamente. ¿Contra dirigentes de Patria Libre? Exactamente. Uh-huh. Hubo en distintas provincias accidentes, digamos, entre comillas, donde aparecen involucrados dirigentes, compañeros nuestros, con situaciones parecidas. Pero además hay otros, digamos, atentados que no son tan encubiertos. Por ejemplo, el compañero Federico Mazo hace aproximadamente...